Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante. También importantes empresas como Cargill, como Procter & Gamble, como Walmart, que están haciendo importantísimas inversiones en la Argentina. 8:49 y que no inviertan más, ¿no? Que no inviertan más, no los necesitamos. Esta introducción, ¿no? Pero por suerte en Argentina y en el mundo se comienza a armarse la marcha mundial contra Monsanto. La marcha ciudadana mundial contra el modelo agroproductivo. Y que se acusa a la gente a las empresas de ecocidio y genocidio. Y comenzaron las asambleas, fue la primera asamblea este 10 de abril, y que en pos de esta marcha, que es el 19 de mayo. Y bueno, nosotros estamos comunicados con Ezequiel Escuder Blasco, que es integrante de la agrupación Fuera Monsanto y de la asamblea Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Y bueno, vamos a hablar con él. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bien. Buen día, Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un poco sabemos de mucho de lo que se está haciendo, pero ¿en qué consiste esta preparación nuevamente para este año, esta marcha mundial, ¿no? Y sí, básicamente lo que se intenta es que cada vez salga más gente a la calle a comprometerse con la lucha, porque las consecuencias cada año son cada vez más graves, los casos de cáncer siguen aumentando, las estadísticas y los estudios nos muestran que la situación es cada vez más alarmante, y lejos de tomar medidas que intenten solucionar el asunto, la verdad que nuestros gobernantes intentan, son cómplices y son encubridores. Ahora, por ejemplo, Lino Barañao salió a decir que van a librar una guerra en contra de los fundamentalistas ambientalistas, ecologistas, que denuncian lo que sucede en el país y en el mundo, básicamente. Este modelo agroindustrial y, bueno, por supuesto, sus consecuencias hacen que hablemos de genocidio. Sí, sí, sí, totalmente. Eso es lo que decimos nosotros, porque, a ver, el uso de los agrovenenos desde que la adopción de las semillas adulteradas genéticamente creció en un 1000%. Las estadísticas, ya sean oficiales o no oficiales, realizadas por universidades y nos muestran que existen pueblos donde los casos de cáncer, abortos, malformaciones, lupus, leucemias, están aumentados en un 400% a lo que es la media nacional. La OMS reconoce que en Argentina mueren por contaminación aguda 10.000 personas por año. Y esta estadística no tiene en cuenta los casos de intoxicación crónica. O sea, estamos hablando del mayor genocidio de la historia del país. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, esto sigue creciendo y, bueno, ahora nos encontramos, aparte de todo, que se espera de esta fusión de Monsanto y Bayer, crecer más en cuanto al poderío de lo que nos va a pasar. Y sí, la verdad que si ya tenían poder de fuego mediático por separado, juntas van a ser el conglomerado químico más grande del mundo, porque vienen todos los gigantes químicos se vienen fusionando. Syngenta y ChemChina también se fusionaron, Dow y DuPont también se fusionaron, o sea que ahora el 90% de todas las ganancias de este modelo de agronegocio tóxico industrial va a quedar en la mano de tres empresas. O sea, va a quedar mucho más concentrado que lo que antes estaba. Claro. Ahora, tenemos la otra parte, ¿no? La parte donde salimos, donde denunciamos, donde nos juntamos en espacios públicos, visibilizamos. Y bueno, eso es un poco lo que desde esto que ustedes están armando a lo largo de todo este tiempo se está produciendo. Entonces, ¿cómo vamos contra esto? ¿Qué cosas podemos poner para que esto se vaya revirtiendo? Y yo siempre digo que no existe una sola manera de actuar, y menos cuando cada vez las instancias se van agotando, porque, por ejemplo, las denuncias acá, a nivel judicial, no prosperan muy poquito, apenas si les dan una multita a los productores y a las grandes corporaciones, que son los que nosotros decimos que son los verdaderos responsables de engañar a los productores, y nunca jamás le sucede nada. Y también se denunció en la Corte Iberoamericana, se denunció en la ONU, se denunció en Ginebra, en La Haya, y no sucede nada. O sea, la gente se tiene que levantar. Esto es una lucha por la defensa legítima. Estamos hablando con Ezequiel Escuer Blasco, que es integrante de la agrupación Fuera Monsanto y de la Asamblea Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Vos lo decías recién, y bueno, la gente sale, la gente ha salido, y bueno, acá vemos que primero es Fuera Monsanto, todos los 25, la apuesta sigue siendo más y más, y a nivel mundial. ¿Cómo es su relación con distintos lugares? También a nivel mundial, ¿no? Porque cuando ya, como vos decís, es de a poquito, si bien a veces hay juicios y esos juicios dan casi condenas que realmente son vergonzosas, porque generalmente ninguno está preso, ni ninguno tiene ni siquiera multas ni nada que le afecte, como que sigue la impunidad. ¿Cómo ves a nivel general mundial, si hay contacto, si no hay contacto, y cómo se refleja eso en lo que se puede hacer entre todos? Y sí es. Cierto, es decir, cierto contacto tenemos, sobre todo con las agrupaciones de Estados Unidos y las que tenemos acá más cercanas. Uh-huh. Por ejemplo, yo conozco a la gente que se moviliza en Paine, en Chile, que está lo que están queriendo hacer es como otro capítulo. No sé si conoces el caso de lo que sucedió en Malvinas, Argentina, que Monsanto quería hacer la planta más grande de semillas transgénicas en Córdoba. Sí, por supuesto, sí. Bueno, ahora está sucediendo lo mismo en Paine, Chile, y la gente no está para nada contenta. En todos los que son los países de acá de Sudamérica sucede básicamente lo mismo, pero puntualmente es Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia ahora está empezando con este problema también, la gente está empezando a protestar también. Y bueno, y después donde están muchos más avanzados que lo que es Sudamérica. En Europa lograron muchos avances que acá todavía no se han logrado. En Europa está prohibido sembrar estas semillas adictas a los venenos. Claro. ¿Qué salió de esta asamblea, que es la primera, y con qué vamos para este 19 de mayo? ¿Qué actividades? ¿Ya hay algo como que para empezar a motivar a la gente a que se tiene que sumar? Sí, ya sabemos que tenemos una bandita, un sonido bastante bonito, de que vamos a tener charlas de especialistas, como todos los años, y la idea es tener un médico que dé el punto de vista... desde el punto de vista sanitario, tener un agroecólogo para que nos cuente qué se puede producir más y mejor y de mayor calidad sin usar agrovenenos. Claro. Después también vamos a ver si podemos traerlo a Damián Marino, que realmente se está moviendo mucho últimamente con este... Él es toxicólogo, mal recuerdo. Bioquímico, y en realidad sí, es, creo, yo justamente lo escuchaba la otra vez en el foro de por la salud en la Facultad de Medicina acá, y es como que un poco me siento como que está tomando esa lucha que comenzó Andrés Carrasco, ¿no? Con respecto al glifosato. Entonces como que está poniendo mucha garra para que esto siga siendo desde la parte como como bien decís, desde la parte que nos puede decir, bueno, esto pasa y es así, es real, desde lo más chiquito hasta lo más importante, que es la cantidad de litros de glifosato, que la Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más litros de glifosato nos echan a nosotros, a todos los seres humanos, a toda la vida animal y vegetal que hay, por decir, por hablar de alguna manera, en cuanto a glifosato. Y sí, mira, acá tengo justamente los estudios y los análisis y relevamientos en donde detectan los venenos, y la situación es más alarmante de lo que uno se imagina, porque se detectan en cada río de cada provincia agrícola, se detectan en la sangre de todos los argentinos. El 100% de los análisis de sangre encuentran venenos. El 98% de los análisis en leche materna realizados en la maternidad Sardá detectan pesticidas en la leche materna. Los pesticidas llegaron incluso a la Antártida. El CONICET detecta cantidades de pesticidas en la Antártida, que es un continente donde no se siembra nada. Uh-huh. El tema de cómo se escapan los venenos de los campos en donde los aplican es realmente catastrófico. Uh-huh. La Universidad Nacional de La Plata detectó glifosato en el agua de lluvia. Es realmente... es inaudito. Sí, sí, claro, sí, totalmente. Bueno, Ezequiel, por supuesto vamos a esperar gacetillas, vamos a esperar información para poder ir siguiendo, ¿no?, este tema y poder llegar al 19, donde mucha gente se encuentre. Recordanos dónde va a ser toda esta actividad. Sí, va a ser el 19 de mayo, más o menos por lo que venimos hablando, depende que tanto se nos llena el cronograma. Parece que va a empezar a las 2 de la tarde. Uh-huh. En Plaza San Martín Retiro. Perfecto. Porque enfrente están las oficinas de Monsanto. Claro, sí, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho y vamos a seguirla. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un gusto. Encantada. Estuvimos comunicados con Ezequiel Escuder Blasco, integrante de la agrupación Fuera Monsanto y de la Asamblea Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Lo que decía respecto a lo que se encontró en la Antártida, niegan la deriva, eso es la deriva, ¿no? Claro. Dicen, no, la deriva tiene un límite, no. Llegó a la Antártida y no es difícil de entender. Se encontraron granos de la arena del Sahara, sí, en el Polo Norte. El Polo, claro, Norte. La deriva, sí, sí, es eso. Igual lo que está buenísimo, que tenemos a la reina de Holanda, al Papa, a los mejores jugadores de fútbol y glifosato en sangre como nadie. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. Monsanto, 50 años de historias junto a vos. Ruta alternativa. Quilombo organizado.